FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo. Él pertenece a la AGTCAP, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. Hola Ricardo, buen día. Buen día, ¿cómo andas? Bien, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuáles son las razones que llevan a esta movilización de hoy. Sí, las razones son varias. Particularmente nos empezamos a juntar con otras organizaciones porque venimos desde hace varios meses, hace 5 o 6 meses que no estamos recibiendo mercadería. Nuestros comedores populares están vaciados, sí, la mayoría de los comedores de los barrios. Empezamos a ver que esta situación se repetía no solo en nuestra organización, ni en la GTCAP. Yo pertenezco al Frente Popular Río Santillán, no solamente en el Frente, sino también dentro de las organizaciones que están en la GTCAP. Pasaba también en otras organizaciones. Empezamos a juntarnos y decidimos ver frente al no caso que nos estaban haciendo desde el Ministerio de Desarrollo de Provincia, juntarnos y movilizar, y vimos que eran todas las organizaciones sociales. También se empezaron a juntar los trabajadores de provincia, del Estado, sí, que pertenecen al sindicato de ATE, y los docentes también, de SUTEBA, por el tema de los comedores escolares. Y ahí empezamos a ver que es un ajuste que se está dando desde provincia, porque también se están dando casos particulares como despidos de compañeros. Los compañeros que trabajaban en el galpón de acopio de la mercadería, que son 30, fueron despedidos, el galpón de acopio de mercadería se cerró. Entonces, frente a todo esto, decidimos movilizar. Íbamos a movilizar la semana pasada, y por temas climáticos, que hubo una lluvia el miércoles pasado, tuvimos que levantar la movida y la pasamos para el día de hoy. También una de las cosas que se están denunciando, al menos en el comunicado que publicaron nuevamente hoy, es el vaciamiento, sí, de distintos programas que van dirigidos a la niñez y la juventud. Sí, sí, lo que pedimos es programas serios dirigidos a la niñez y a la juventud, que se respeten los que ya están, sí, los que están funcionando medianamente bien, pero que se piense en algún programa serio hacia la adolescencia, que no hay ninguno que contenga la adolescencia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y vemos que este gobierno lo que está haciendo es una inversión muy fuerte en lo que es seguridad y poner más policía en las calles, más policía en todos lados. Tenemos la denuncia de compañeros que trabajan en los ministerios de provincia, que hay una fuerte presencia policial adentro de los ministerios, inclusive, que están de civil, ¿no? Entonces nosotros vemos que ahí hay una fuerte inversión en poner más policía y no en invertir en educación y en contener a la adolescencia y a los niños, ¿no?, que son los más vulnerables que están en esta sociedad hoy en día. Y con la creación de las policías municipales vemos que esto también va a empezar a pasar en los municipios, que se va a enquistar todo el problema de la bonaerense, se va a enquistar el más chiquito en los municipios, sí, porque van a empezar a manejar más poder a nivel local las policías, y también va a haber una puja de poderes entre la bonaerense, que maneja cierto poder y cierta caja, con estas policías más distritales que se van a empezar a formar. Entonces ahí vamos a tener otro problema en esa disputa. Seguramente vamos a estar nosotros en el medio. Cuando digo nosotros, digo el pueblo trabajador, que siempre que sale pagando, no, los platos rotos de estos problemas. Y nada, también lo que estamos denunciando es el tema de la criminalización de la protesta. Sí, estamos diciéndole no a la ley antipiquete, porque los compañeros habían movilizado otras organizaciones hace aproximadamente 1 mes y medio en la ciudad de La Plata, y en una misma semana fueron reprimidas 2 movilizaciones. También frente a esto nos convocamos, y uno de los puntos es la no criminalización de la protesta. Sí, como sabemos, hay varios compañeros presos. Los últimos casos que tenemos son el compañero Esteche, Fernando Esteche, y el Boli Lescano de Quebracho, sí, que están cumpliendo una condena, sí, porque se le ocurrió a este gobierno utilizar la justicia otra vez a favor de ellos y hacer una sentencia, sí, como ejemplificadora, como pasó con los petroleros de Las Heras, pero esta vez acá con compañeros de organizaciones de Buenos Aires, como para demostrar que también tienen peso en todos lados, ¿no? En toda la República, digamos. Nosotros enviamos un pedido de audiencia al gobernador, no obtuvimos respuesta, sí, ni un llamado, ninguna respuesta. Entonces vamos a estar ahí tratando de exigir que nos reciban, o por lo menos obtener una respuesta. Perfecto. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, desde acá desde Che Barracas todo el apoyo para esta movilización. Bueno, compañero, muchas gracias y nos estamos viendo en la lucha. Hasta luego. Bien, estábamos escuchando entonces a Ricardo, él es del Frente Popular Darío Santillán y también presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados. FM 99.7, Che Barracas.